abismo, triste esperanza del que lucha tanto. Pobre de mí, oh triste sino, soñarte es acabar con mi existencia. Tú lo sabes. Cual peregrino, solo pena y dolor para mí es la vida. Pena, qué pena yo tengo. Pena, la pena me está matando. Pena, mi vida yo estoy penando. Pena, qué pena yo tengo. Pena, la chiquita me está mirando, mira. Pena, la pena me está matando. Pena, por culpa de una mujer. Está matando. Pena, qué pena yo tengo. Pena. Matando.